Modelo 4, tarea 5. Instrucciones. Usted va a escuchar una conversación entre una madre, Alicia, y su hija, Irene. Indique si los enunciados 25 a 30 se refieren a Alicia, a Irene, b, o a ninguna de las dos, c. Escuchará la conversación dos veces. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene 25 segundos para leer los enunciados. Mira, Irene, vamos a entrar en esta tienda. Tienes que comprarte algo de ropa para las bodas de oro de los abuelos. ¡Ay, mamá, qué pesada eres! Ya te he dicho que no me voy a poner repipi para celebrar lo de los abuelos. ¿No te basta que me vista con unos vaqueros, una blusa y ya está? Pero, hija, ¿qué dices? Si va a estar toda la familia. Van a venir los tíos de Alemania, con todos los primos. Seguro que ellos vendrán arreglados para la ocasión. No sé por qué tienes todas estas manías con la ropa. ¿Qué te cuesta entrar en la tienda y probarte algo? Venga, pero 10 minutos. Y si no me gusta nada, nos vamos. Es que no tengo ganas de mirar ropa ahora. Vale, ven. Subamos a la tercera planta, donde está toda la ropa de mujer. Cogemos el ascensor. Chiquilla, ¿el ascensor? Si no tienes ni 18 años. Venga, a subir escaleras. Ay, mamá, ve tú a pie, que yo cojo el ascensor. De eso nada. Venga, tú delante. ¡Ay, qué rollo ir de compras contigo, de verdad! ¡Fíjate qué ropita tan mona! Pruébate este traje de chaqueta de color blanco. Tiene un corte perfecto. Clásico. ¡Pero si es de lana! ¡Ni hablar! Si el aniversario de los abuelos es el 1 de abril. Me voy a asar como un pollo. Además, si me lo pongo va a parecer que voy vestida de azafata. Yo quiero algo más escotado, más de temporada. ¡Ah, no, no! Tú tienes que ir tapadita. Nada de cosas cortas, por favor. Mira, mamá, hacemos un trato. Yo me compro un vestido del estilo que a mí me gusta, estampado, a media pierna. Algo más moderno, de mi edad, ¿te parece? Ahora vemos. Primero déjame ver lo que eliges y después te digo. ¡Uf, tú ganas! Mira, Irene, vamos a entrar en esta tienda. Tienes que comprarte algo de ropa para las bodas de oro de los abuelos. ¡Ay, mamá, qué pesada eres! Ya te he dicho que no me voy a poner repipi para celebrar lo de los abuelos. ¿No te basta que me vista con unos vaqueros, una blusa y ya está? Pero, hija, ¿qué dices? Si va a estar toda la familia. Van a venir los tíos de Alemania, con todos los primos. Seguro que ellos vendrán arreglados para la ocasión. No sé por qué tienes todas estas manías con la ropa. ¿Qué te cuesta entrar en la tienda y probarte algo? Venga, pero 10 minutos. Y si no me gusta nada, nos vamos. Es que no tengo ganas de mirar ropa ahora. Vale, ven. Subamos a la tercera planta, donde está toda la ropa de mujer. Cogemos el ascensor. Chiquilla, ¿el ascensor? Si no tienes ni 18 años. Venga, a subir escaleras. Ay, mamá, ve tú a pie, que yo cojo el ascensor. De eso nada. Venga, tú delante. ¡Ay, qué rollo ir de compras contigo, de verdad! ¡Fíjate qué ropita tan mona! Pruébate este traje de chaqueta de color blanco. Tiene un corte perfecto. Clásico. ¡Pero si es de lana! ¡Ni hablar! Si el aniversario de los abuelos es el 1 de abril. Me voy a asar como un pollo. Además, si me lo pongo va a parecer que voy vestida de azafata. Yo quiero algo más escotado, más de temporada. ¡Ah, no, no! Tú tienes que ir tapadita. Nada de cosas cortas, por favor. Mira, mamá, hacemos un trato. Yo me compro un vestido del estilo que a mí me gusta, estampado, a media pierna. Algo más moderno, de mi edad, ¿te parece? Ahora vemos. Primero déjame ver lo que eliges y después te digo. ¡Uf, tú ganas! Complete ahora la hoja de respuestas. La prueba ha terminado.